Mundofonías. Mundofonías. Bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, quien nos habla, y que se emite a través de 10, 11, un montón de emisoras a uno y otro lado del Atlántico, en Europa y en América, donde nos encontramos habitualmente. Tú que nos escuchas, nosotros que os hablamos desde aquí y que os ponemos estas músicas de raíz de nuestro planeta, de cualquier lugar de este universo. Hemos comenzado, y siempre es un gusto hacerlo, con Felipe Azevedo, este guitarrista y cantante brasileño, con su último trabajo Tamborilando Canções, que no solo es un disco, sino un concepto mucho más amplio que tiene que ver con los elementos de la cultura popular brasileña y también con la técnica depurada que desarrolla este instrumentista y cantante a la hora de ejecutar una canción y prácticamente hacer que la voz vaya por un lado, la guitarra por otro y que todo eso se combine en algo nuevo y algo muy interesante. Línea de Impasse es el tema que hemos escuchado y vamos a continuar con otro cantautor, otro artista que viene desde Argentina y que está ubicado en Madrid. Él se llama Claudio H. Thank you. dejan de noche un reflejo de antes. Son como abismos con agua que corre y no tengo miedo a caer. Y voy a tu lago a beber una estela de sal, sombra de alguna montaña sin nombre. Una oscura ciudad de laberinto sin centro ni borde y no tengo miedo a perder. Y yo soy un ave que escapó del firmamento. Sobre el mío bailaría. Ahí teníamos otra de las canciones de este álbum, de este artista argentino, aunque lleva ya bastantes años, desde el año 89 nada menos, residiendo ubicado en Madrid. Y este tema, sin embargo, pues nos daba unos aires orientales. Se llama Los Sueños, pertenece a su disco El Tiempo Empieza Ahora. Y si queréis ver a Claudio H. y andáis por el Mediterráneo Ibérico, pues tenéis la oportunidad de hacerlo en los próximos días, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Altea, en Alicante, en Alacant, el día 17, el día 18 estará en Murcia, en el Café del Alba, el día 20 también en Altea, y en algunos sitios y locales más de aquellas tierras. Y hacia Oriente precisamente nos vamos, concretamente hacia Turquía, para escuchar a dos músicos, Emre Gültekin y Lütfü Gültekin, hijo y padre respectivamente, con un disco titulado L'Exil, Refuge du Bard. El exilio, el refugio del bardo. He dicho que es un disco, y la verdad es que es un disco un tanto especial, porque no es un disco, no es un CD. Uno puede coger la caja del supuesto CD, abrirlo, ver que tiene su libreto, su portada, lo habitual, pero no tiene disco dentro. Lo que tiene es una tarjetita con un código de descarga, así que es una caja de descarga, una download box, un nuevo formato, podríamos decir. Tú te lo bajas en tu ordenador, tienes los temas en los formatos que desees, pero también tienes físicamente lo que sería parecido a la caja del disco, al envoltorio con la información, los títulos, el libreto, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a quedarnos con una de las piezas de este homenaje del hijo al padre y al maestro, en este caso de Emre Gültekin a Lütfü Gültekin, con esta pieza concretamente, en la que, como en las demás del disco, también participan muchos músicos invitados y de diversos orígenes, y que lleva por título Bülbül ne gezersin. Dillerde efsane, keremle aslı, çeşmeler kurumuş, pınarlar yaslı, akmıyor suları, burnası paslı, ırmağa akacak, sel mi kaldı ki? Akmıyor suları, burnası paslı, ırmağa akacak, sel mi kaldı ki?

Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con estos dos músicos, con estos intérpretes, hijo y padre respectivamente, Emre y Lüfti Gültekin. Su disco L'Exil, Refuge du Bard, ese disco que no está al disco, sino que es una caja para descarga, una download box en la nueva terminología, y que contiene además algunos contenidos extra, además de los temas propiamente de la obra. Pues tiene también algunas piezas adicionales, algunas músicas adicionales, como esta que hemos escuchado y que lleva por título Pervin. Y vamos a continuar ahora con otro disco que, como prácticamente todos los que edita el sello Alia Vox y toda la serie de producciones discográficas de Jordi Savall y su grupo Esperion 21, pues es todo un lujo. Y son librodiscos, pero con, bueno, un auténtico contenido literario, un número de páginas que los hacen pues ser auténticos volúmenes bastante importantes. Unas 400 páginas tiene el libreto, nada menos, si se le puede llamar así. Aquí tenemos este nuevo trabajo de Jordi Savall con un montón de músicos que vienen de diversos países de Europa del Este, del Cáucaso, de Turquía, etcétera, etcétera. Se llama Esprit de Balkan en el título en francés, Balkan Spirit en el título en inglés, El espíritu de los Balcanes, si lo traducimos al castellano. Y bueno, en estos idiomas aparece el libreto y en muchos más, como siempre, una profusión lingüística realmente notable. Pues bien, vamos a escuchar el tema que abre este disco de Jordi Savall y Esperion 20, este espíritu de los Balcanes, esta pieza que viene desde Serbia, titulada Burin Kocek. Thank you. la música contenida en este disco libro o libro disco de Jordi Savall junto con Hesperion 20, su proyecto musical, y un montón de músicos que vienen sobre todo de Europa del Este y que interpretan músicas de diversas regiones de estos territorios. Esprit de Balkan, el espíritu de los Balcanes. Esta pieza pertenece al repertorio tradicional serbio, este Borin Kocek que hemos escuchado. Y bueno, vamos a escuchar otra pieza que ahora viene de Grecia. Lo escuchamos también para contrastar, porque los músicos son distintos. Hay un montón de músicos que participan en este trabajo y según la procedencia del repertorio, pues son unos u otros. Hay unos músicos que tocan las músicas de Bulgaria y Macedonia, otros las músicas de Hungría, otros músicas de Serbia y Rumanía y otros, por ejemplo, que tocan la música de Turquía y de Grecia. Entre ellos, por ejemplo, un músico griego que lleva bastante tiempo aquí en España y también mucho tiempo colaborando con el propio Jordi Savall, como es Dimitri Psonis. Vamos a escuchar esta pieza de la tradición griega titulada Susta. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y nos hemos trasladado ahora del este de Europa al este de África, pero incluso más allá del continente, a la isla de Madagascar, para escuchar la música de Lala Njava. Esta intérprete formaba parte del grupo Njava, que allá por los 90 pues sacó algún que otro disco, y bueno, todo era como muy familiar porque es el nombre, el apellido, digamos, de la familia. Precisamente pues este mismo disco también está pergeñado por ella y por otros miembros de su familia, pero firmado con su nombre, con el nombre de la vocalista Lala Njava. El título del disco es Malagasy Blues Song, es decir, canción blues o canción triste malgache o de Madagascar. Y hemos escuchado una de las piezas de este disco, que saldrá publicado internacionalmente dentro de más de 2 meses, el 30 de septiembre de este año 2013, casi ya en las postrimerías de este verano que estamos intentando disfrutar todo lo que se puede, al menos aquí en Mundofonías, de forma musical y de forma sonora, rítmica y armoniosa. Vamos a quedarnos ahora con otra propuesta musical que también saldrá publicada en el mes de septiembre, en este caso el día 8, y también por el mismo sello discográfico, World Music Network, pero en este caso nos llega desde Argentina. Son Martín Alvarado y Horacio Avilano. Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeado de musgos recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de penas, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca, color de inocencia, el alma sin sombra de fe ni dolores. ¡Qué nostalgias me traes, vieja casa! Quisiera ser el niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estará? Y en mis ojos cansados de penas, dos lágrimas tiemblan quemando al rojo. Pues era la música de Martín Alvarado y Horacio Avilano. Su disco se titula Guitar Tango Más Allá. El título en inglés, la primera parte, pues está justificado porque es un sello con cuarteles generales en Londres, el que lo edita, World Music Network, distribuido en España, por ejemplo, por Caronte, pero no se distribuirá hasta que no se edite, y esto será no en septiembre, como decíamos antes, sino a finales de agosto. Exactamente el día 26 de agosto será publicado internacionalmente este disco de Martín Alvarado y Horacio Avilano, del cual hemos escuchado esta pieza con el título de Vieja Casa, una grabación en directo. Y seguimos con tango, pero un tango muy curioso, porque lo interpretan en Portugal un trompetista brasileño, aunque instalado en Portugal desde hace muchos años, y un cantador flamenco español, Paco del Pozo. Pues bien, los dos, junto con el pianista Pedro Sarmiento, nos traen este tango frío que da título al último disco de Logan Felipe, junto con el dúo Iberia y Paco del Pozo. Thank you. besos te llevaste, cuando a mí me maltrataste, quédate con el sabor, quédate con el dolor de una hora mal vivida, solitaria y sufrida. Por el pago y la ilusión, quédate con el recuerdo de un desprecio sin pasión. Soy tu más negro momento, te llevo en mi tango amargo, sin deseo, sin aliento. Corazón abandonado, sin piedad y sin perdón, que el silencio ya olvidado. Llora bien tu insensatez, porque no me verás más, esta es la última vez. Con tu mirada de hiel, llévate este tango frío, que de ti no quiero nada. Quédate con el recuerdo de un desprecio sin pasión. Soy tu más negro momento, te llevo en mi tango amargo, sin deseo, sin aliento. Corazón abandonado, sin piedad, sin perdón, que el silencio ya olvidado. Llora bien tu insensatez, porque no me verás más. De hielo, llévate este tango frío, que de ti no quiero nada. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues ya que estábamos con ese tango aflamencado jazzístico que nos traía Laurent Philippe con su dúo Iberia, con esa colaboración con Paco del Pozo, hemos seguido con un jazz muy especial, un tema que está basado en una pieza tradicional indonesia, Kublak Suweng, y que nos acerca un grupo, un cuarteto basado en Ámsterdam, pero cuyos miembros son de muy diferentes orígenes. El responsable, por ejemplo, de los arreglos de esta pieza es un músico precisamente indonesio, el pianista del grupo, Sri Hanuraga, conocido como Aga, pero junto a él pues hay músicos que vienen desde Hungría, desde Alemania, un batería que tiene sus raíces, por un lado, en Holanda y en la isla de Aruba, en el Caribe, así que bueno, pues una formación realmente cosmopolita y global. Se llama The Black Pack. Y bueno, pues es un grupo que escuchamos a partir de un recopilatorio titulado Jazz Indonesia. Una recopilación que tuvimos el placer de que nos entregara allá en nuestra estancia en Borneo por Agus Setiawan, este activista de las músicas indonesias y que estaba por allí también. Y bueno, pues ahí escuchamos a este grupo con componente indonesio, pero no basado en ese país, sino en Holanda, en Ámsterdam. Y ahora nos vamos a quedar con el proyecto de Tesla Manaf, músico indonesio que aúna esas sonoridades del jazz, las sonoridades del gamelán, la formación habitual de instrumentos metalófonos, de gongs y percusiones de la música de muchas islas de Indonesia. El grupo que le acompaña es Mahagotra Ganesha y esta pieza es It's All Yours, es toda vuestra, así que ahí os la dejamos para que disfrutéis en los minutos finales de esta edición de Mundofonías. Este programa, ya sabéis, ¿qué hacemos? Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, ¿qué hacemos desde Madrid para todo el mundo a partir de todas las emisoras que nos emiten en América, en Europa, online, y que nos tenéis también en nuestro Facebook, nuestro Twitter, por supuesto en nuestra página web mundofonías.com y en nuestro correo electrónico para contactar cuando queráis, radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Thank you. Thank you.